Podemos decir también Chiche Dualde, Mario Lozada, pero el que se vayan todos no se cumplió, y que no quedara ni uno solo está a la vista, y esta es una muestra de que no quedó uno solo, sino que volvieron todos. País de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá, ay, qué miedo que me da. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ni Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR FM 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y como saben, este programa lo pueden volver a escuchar los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 por La Retaguardia. También lo pueden escuchar los jueves a las 20 por la rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, y Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, también en el Partido de la Costa, nos lo retransmite los miércoles a las 20. Podés dejar un mensaje si querés al 153-181-3126, 153-181-3126, o entras a nuestra página web www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Bueno, quería empezar el programa en una forma no convencional, pero quería también, ya que en estos días recordamos los 20 años del 19 y el 20 de diciembre del 2001, esa poblada, esa insurrección popular que hubo fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires con Urbano, pero también en otras ciudades del país, porque ya estaban hartos de un gobierno, de una política económica, una política social, que cada vez oprimía más a los trabajadores, a los sectores populares, ¿no? Y no tenemos que olvidarnos que en octubre de ese año, 2001, había habido elecciones legislativas de segundo término, como fueron las que pasaron hace unos pocos días acá. Y fue un aviso de lo que podía llegar a venir. El 23,9% fueron votos anulados y en blanco. Solamente hubo 57,37% de votos positivos. Fue la primera y la única vez, vamos a decir, que hubo tanta abstención o tanto voto negativo, porque ya estaban asqueados de todas las políticas. Y ustedes habrán escuchado, si tuvieron la paciencia, más o menos de recapitular dónde estaba cada uno en ese momento y dónde estaba hoy. Porque después del 2001 hubo una bisagra en la política del país que hasta ese momento venían teniendo sus posiciones hegemónicas, se repartían el gobierno, no digo el poder, el gobierno, las presidencias de la Cámara de Diputados, de senadores, algunos cargos políticos, el peronismo y el radicalismo. Pero el 2001 hizo estallar por los aires a toda la política, a los políticos, y tuvieron que barajar y dar de nuevo. Por eso a partir del 2003 y después sucesivamente en elecciones posteriores se vio mucho más, se mezclaron todos, ¿no? No se fueron todos, se mezclaron todos. Aparecieron peronistas con radicales, radicales con de derecha, peronistas de izquierda con radicales de izquierda. Hoy lo tenemos a Leopoldo Moró, radical de la primera hora, con Alfonsín, hoy con Alberto y con Cristina. Bueno, lo escuchamos. Massa de la UCD al Partido Justicialista. Vélez de la UCD también con Cavallo al Partido Justicialista. Pichetto del Partido Justicialista a lo más recalcitrante de la derecha del PRO con Mauricio Macri. Bueno, toda una melange que quisieron tratar de recomponer una relación de poderes para que esto no se les desbarranque, y en realidad capearon el temporal, a pesar de que después de 20 años la crisis sigue siendo la misma, los sectores populares y los trabajadores la venimos pasando bastante mal. Y así es, no se fueron todos, como se decía que queríamos en el cantito en las calles. Y no quedó ni uno solo, quedaron un montón. Como yo dije, son contados con los dedos de la mano los que se fueron, que no están más. Algunos porque se murieron, pero no nos olvidemos que algunos que se murieron, como Carlos Menem, se murió siendo senador. O sea que si no se hubiera muerto, seguía estando. Reutemann lo mismo. Así que, y no hice mención ahí en ese editorial de los dirigentes sindicales, porque eso sí que tienen, no 20 años, tienen más de 40 algunos. Pasaron dictaduras, como Armando Cavalieri, Amadeo Nolasco Llenta, Andrés Rodríguez, Juan José Zanola y después ahora Sergio Palazzo, los hermanos Daer en alimentación y en sanidad, Luis Barronuevo en gastronómico, Víctor Santamaría, que heredó el gremio de los encargados de edificio de su padre, o sea, hace años vienen. Digo, siguen estando todos, y acá lo que tenemos que recapacitar y de pensar es cómo hacemos para que estos no estén más. Hoy, lamentablemente, como se viene llevando adelante las políticas y los las luchas, luchas defensivas, luchas que no terminan con lo que nosotros quisiéramos justamente, ¿no? Que se vayan todos realmente. Pero para que se vayan todos tiene que haber una fuerza popular, una fuerza desde abajo, que no solo los tire, sino que organice para un nuevo poder donde los trabajadores y los sectores populares sean los que gobiernen y desplacen a toda esta lacra, a toda esta crápula de dirigentes que nos quieren hacer creer que ellos van a ser la solución a los problemas. No lo fue Cavallo, no lo fue Menem, no lo fue Duhalde, no lo fue Alfonsín, no lo fue Felipe Solá, no lo fue ninguno. Es más, algunos fueron culpables políticos de asesinatos de luchadores. Así que bueno, este era mi pequeño informe, mi pequeño editorial, para no repetir lo que en estos días se vienen viendo en documentales, en programas especiales, de los saqueos, de la gente que iba a robar a los supermercados, del chino que lloraba. Acá lo único que queda es que el que iba a robar era porque tenía hambre. Yo ayer vi un documental donde uno de los que había robado 20 años antes dijo: fue el único fin de año que pudimos comer bien. Lo dijo así, sencillamente. Más claro, imposible. Y sí, tenemos que recordar a los 38 muertos, asesinados, 5 aquí en Capital y el resto en distintas provincias del país, porque salieron a pelear y salieron a luchar. Y sin embargo, los responsables políticos y materiales siguen estando libres. Hace pocos días, Amatov, uno de los dirigentes del radicalismo culpable y responsable, y junto con el jefe de policía, los condenaron, les ratificaron una condena, la Cámara de Casación, 5 años, nada. Esperaron 20 años para nada. Están ahí. Y de la Rúa se murió impune. Se murió sin haber tenido el castigo que le correspondía, por haber sido el presidente de la nación que mandó a reprimir a la policía. Reutemann, otro que mandó a asesinar en la provincia de Santa Fe con su policía a muchos luchadores que habían salido a pelear. O sea, algunos de los responsables están muertos, otros están vivos y todavía tienen el coraje, tienen la vergüenza, la sinvergüenza de salir por televisión a hablar y dar cátedra, a decir lo que hay que hacer en este país, cuando en 20 años, en 30 años, en 40 años no supieron, no quisieron, no les importó hacer algo para la mayoría del pueblo. Nati, vamos a un temita musical y volvemos. Thank you. soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y escuchaban hoy, 21 de diciembre, el inicio del verano, un tema que es para mí bárbaro, excepcional: Astor Piazzolla en Verano Porteño. Así que bueno, hoy está la musicalización con Astor Piazzolla. Vamos a ir a algunos temas gremiales. Para el día de hoy, 21, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREBA, junto con la Comisión Interna de los Trabajadores del Grupo Perfil, que integran el diario y la radio Perfil, el canal Net TV y otras publicaciones como Caras, Noticias, Marie Clarí y Fortuna, están realizando un paro de 24 horas. Esto fue decidido en asamblea ante el incumplimiento del pago del aguinaldo. Un plan de lucha que se inició el pasado lunes 12 con retenciones de tarea de 3 horas por turno. Y en la jornada de hoy se convocó a una choriciada que se hizo en la puerta de las redacciones desde las 13 horas allí en la calle California al 2700 en el barrio de Barracas. El comunicado de los delegados del diario Perfil dice: a solo un par de días de haber anunciado la puesta en marcha de un nuevo canal de televisión, la empresa planea dejarnos sin un plato de comida para llevar a la mesa de Navidad y Año Nuevo. La situación, además de perversa, es a todas luces insostenible. Estamos hablando de salarios que en su gran mayoría están por debajo de la canasta básica y muchos de los mismos bajo la línea de pobreza. Por su parte también Matías Cardone, uno de los delegados de Perfil y también miembro de la comisión directiva del CIPREBA, agregó el dato de que los lleva a la movilización inmediata. En 4 de los últimos 6 años, Perfil eludió el pago del aguinaldo en las fechas y condiciones que corresponden, tanto en junio como en diciembre. Así que, esperemos que hayan tenido una repercusión como para que puedan tener la Navidad y Año Nuevo con sus salarios. También vamos a informar que en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof les dio un aumento, en realidad les dio un bono de 20.000 pesos a todos los empleados estatales de la provincia de Buenos Aires. Y acá en la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, les ofreció un salario de 5% de aumento y un bono de 8.000 pesos a los trabajadores del SUTECBA, que son los administrativos y el personal de ordenanzas y demás de la ciudad. No así con el personal de salud, que todavía no han llegado a ningún acuerdo, pero por lo que se puede conocer, no sería muy distinto a un bono de 8.000 pesos que le dieron al SUTEBA. Por supuesto, tampoco hay ninguna novedad con los trabajadores y trabajadoras docentes, ¿verdad? Y hay también algunas otras informaciones. El gobierno aumentó el mínimo imponible de impuesto a las ganancias para los trabajadores de la cuarta categoría en un 50,62%, quiere decir que se pagará impuesto a las ganancias a partir de 225.936 pesos de salario bruto. Esto quiere decir que el nuevo importe, que era de 167.678 pesos, pasa a ser, como dije, de 252.564. Esto es así porque, bueno, en realidad si no se aumentan, no se suben los mínimos no imponibles, con los aumentos salariales, muchos más trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, jubilados y jubiladas también, aunque no son la gran mayoría, pero bueno, algunos pagan impuesto a las ganancias, tendrían que aportar muchas más personas, ¿no? Igualmente, un especialista tributario opina que en un contexto inflacionario como el actual, dice, la actualización de los valores debería realizarse en forma semestral por la variación del índice de precios al consumidor, cosa que, bueno, no será así. Tenemos también que alimentación, el gremio de la alimentación acordó un bono de fin de año segmentado por el tamaño de las empresas para evitar el traslado a precios. Un bono que va de los 18.000 hasta los 40.000 pesos de acuerdo al tamaño de la empresa. No sé cuál será, porque los laburantes son los mismos. Hacen el mismo trabajo. O sea, un trabajador, un obrero de la alimentación que fabrica una galletita X y de una fábrica chica, tiene el mismo esfuerzo, el mismo trabajo, la misma tarea que el de una empresa y fábrica de galletitas grande, porque cobra 40.000 uno y 18.000 el otro. Bueno, eso es lo que hablábamos hace un rato, las maniobras de la burocracia. Rodolfo Daer dice que acaba de conseguir este bono de fin de año y los montos, por ejemplo, dice Arcor, claro, Arcor otorgará a sus empleados una gratificación anual de aproximadamente 40.000 pesos. Mondelez le va a pagar 30.000, que sea además en dos tramos, 20.000 en Navidad y 10.000 en enero de 2022. PepsiCo, y fíjense lo que estamos hablando, Mondelez, Arcor y PepsiCo no son la fábrica de galletitas de acá a la vuelta. Van a pagar 24.000 pesos en un solo pago, que lo va a hacer en enero. Y Bimbo, también conocemos quién es Bimbo, 18.000 pesos. Bueno, son unos canallas, no hay mucha vuelta que darle arreglando salarios. Y hablando de burocracia sindical, que les comentaba, ¿no? Nombramos a Víctor Santamaría. Tuvo elecciones en el gremio y, por supuesto, fue lista única porque no permitió que hubiera candidatos de otras listas, con distintas maniobras como ellos siempre suelen hacer. No permitieron que hubiera una lista de oposición, así como hace 15 días atrás aproximadamente, Amadeo Yenta en el Sutegua, acá trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, tampoco permitieron que se presentara una lista de oposición de Carlos Elías, candidato a secretario general, que nosotros entrevistamos hará un mes y medio, que bueno, fueron a la justicia, pero no es muy fácil que la justicia, que está siempre con la burocracia, les dé la razón y anule las elecciones. Otro que están también con algunas medidas de fuerza o probables medidas de fuerza por reclamos de paritaria y pago de horas extras es el sindicato de estacioneros, ¿no? Carlos Acuña. Están ahí peleando con la posibilidad de un plan de lucha. Son los obreros y empleados de estaciones de servicio y GNC, los de garajes, plaza de estacionamiento y lavadero. Si no hay respuesta, quieren hacer una medida de fuerza porque reclaman el pago de los incrementos y el urgente abono de las horas extras trabajadas después de las 13 horas de la jornada, de los días sábado y domingo hasta las 24 horas. O sea que laburan 13 horas y no le pagan ni hora extra. Es genial. No nos olvidemos que Carlos Acuña es uno de los líderes de la CGT de este nuevo triunvirato, ¿no? Así que bueno, ya podemos ver que quizás en algún momento se largue alguna medida de fuerza en este gremio. Y nos vamos a algunas noticias, informaciones de la ciudad de Buenos Aires, digo, porque ahora vienen las fiestas. Y queremos recordarles que el 24 y el 31 de diciembre no va a haber recolección de residuos en la ciudad de Buenos Aires. Por eso el gobierno de la ciudad pide a los vecinos que no saquen la basura para evitar que se acumule en los contenedores. Así que bueno, están avisados, traten de que además pueden dejar los reciclables directamente en las bocas de recepción, dice. Las ferias no recibirán orgánico los días sábado 25 de diciembre y primero de enero. Por otro lado, les comento, ustedes saben que el gremio taxista en la ciudad de Buenos Aires es un gremio muy fuerte. Había más de 40.000, 48.000 licencias de conducir. Con el tema de las aplicaciones fueron dejando de lado varias. Y de 38.000 licencias de taxi se renovaron solamente 30.000 porque los choferes prefieren las aplicaciones a captar viajes en la calle. Así que bueno, por ahora esta información. Nati, vamos a la segunda pauta y volvemos, ¿sí? Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Seguimos en otras voces, otras propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y Nati, a ver, ¿cómo hiciste? ¿Dejaste la puerta abierta del estudio y se te mete la gente? ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo están? Me parece que el destino de este día es que siga llorando, perdón. Pero bueno, justo cuando estaba terminando el programa, tengo una idea, vino Fer y Euge a traer un regalo, pero la sorpresa fue que, bueno, esa despedida que me hicieron del programa, como operadora técnica, ¿no? Así que, bueno, fue eso, se me metió esa gente en ese momento y todo así como sorpresa. La vi entrar a Cris y dije, no estaba en la grilla, Cris, dije. Claro, ahora se te metió otra, se te metió Cristina Varela, mi compañera y compañera de Oíd Mortales, que ayer, como vos no pudiste operar, Cristina no tuvo posibilidad de despedirse, porque bueno, a nuestros oyentes le queremos decir que que Nati se despide de la operación técnica de la radio, de la retaguardia. No de la radio, porque sigue haciendo el programa Hora Libre con Mati y con Rodrigo, pero para nosotros, después de tantos años de estar juntos laburando, bueno, es fuerte, ¿no? Cris, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Nati. Buenas noches, Luis. Es raro un martes. Sí, bueno. Pero yo no siento que sea una despedida, porque... No. Es como, me parece que operar debe tener que ver mucho con tocar el piano. Yo lo siento como algo parecido, ¿no? Y uno no se olvida de tocar el piano. Y en algún momento te apareció un piano y te sentaste y te pusiste a tocar. Y a mí me da la sensación que un día te apareció la consola adelante y te pusiste a tocar los botones, ¿no? O pasa algo, el operador dice, un segundito, voy al baño. ¿Y qué vas a hacer? Estás haciendo el programa, te tenés que levantar y te tenés que poner a operar, o sea que... Sí, totalmente. No siento... Sí. Es un cambio, un crecimiento, bueno, un cambio de espacios, de horarios, pero no lo siento como una despedida, como si se estuviera marchando a un país lejano y las fuéramos a ver. Y bueno, ya hace rato que estamos como en un país lejano porque nos vemos como en Zoom nomás, ¿no? Entonces... Sí, es verdad, ustedes dos sí, de verdad que no los veo hace cuánto, 2 años más o menos, físicamente, ¿no? Digo, sí, eso sí. También pensaba hoy, digo, la pucha, estoy terminando la operación técnica en un momento en que, bueno, no pude compartir la operación, los vivos, las horas al aire, el último año, y dije, bueno, entonces pensaba eso, pero también como decís vos, Cris, y como... Mandé ese mensaje al grupo hoy de la radio, que no es una despedida, sino que es esto, es como un cambio de rol, que es pura felicidad igual también para mí. Ayer justo tuve la entrega de diplomas, por eso no vine, y también dije, bueno, es un trámite, y la verdad que estar ahí y sentir todo el esfuerzo y nada, es como una reafirmación por ahí también personal. Ahora me animo a decirlo, a decir, bueno, creo un poquito más en mí de lo que hago y de toda la pasión también que a mí me fue cultivando todos los programas que yo vengo operando en la retaguardia todos estos largos 8 años. Y ustedes fueron parte de eso. Entonces, también es esa nostalgia, ¿no? De sentir que, uff, qué privilegiada me siento también, ¿no? De tener tanto bagaje y tanto aprendizaje de cada uno con los que compartí horas al aire. La verdad que es inmensa el aprendizaje. Seguro. Y como decís, yo también hoy lo escribí en el grupo nuestro, donde digo que vos te propusiste hacer eso y le diste para adelante y con sacrificio, porque sabemos, venías a veces, tenías que estudiar, no podías... te costaba, algún día, bueno, tenías exámenes y no podías venir, más allá que también vos lo cursaste prácticamente con pandemia. ¿Cuántos años fueron? Bueno, fue el segundo año, fue todo pandemia. De hecho, ayer claro. Lo mencionaban también, como que es difícil cursar una carrera como es locución. Entonces, hacerlo a distancia fue difícil, porque hay materias que son prácticas, que te tienen que evaluar cómo estás claro. Moviendo la voz, cómo está tu cuerpo, bueno, entonces todo eso a la distancia fue difícil, pero bueno, también quiero decir que para mí yo tengo una mención como especial de todo esto, con mi carrera también con Cris, fuiste una persona muy importante para que yo también pudiera seguir, yo pudiera hacerme el primer examen que me exigían en la carrera gracias a vos, digo, y yo lo quiero decir al aire, porque la gente también tiene que saber quién es la persona que le está brindando información y quién está delante del micrófono, en este caso los lunes de 7, de 8 a 9 de la noche, Cris. No, por favor, para mí es un placer, aparte... Nada, tener la oportunidad de acompañar y de cuidar es lo que yo siempre digo que para mí es el disfrute. Entonces, para mí que un paciente, tomándote como paciente, haya podido hacer su recorrido de sus exámenes, de haber hecho los tratamientos y las cuestiones que necesitara para llegar a un final feliz, que no termina, porque no quiere decir que tu voz ya está lista y nunca más vas a tener ningún problema, y si no, decímelo a mí. Nada, es el seguir transitando, ¿no? el seguir transitando y darlo desde también desde un espacio de salud pública, por lo cual yo milito, y no me resulta tan fácil, y menos en este momento del año. No, y no tenemos cerrada la paritaria y otros detalles que el lunes seguiremos charlando. Sí. Quizá para el lunes Papá Noel traiga algo, se lo deje a Quiroz en el arbolito, ¿viste? No sé. Porque es solamente un milagro, ya voy a empezar a creer en Papá Noel, mira. Pero nada, un placer, Nati, un placer. Igualmente, seguimos, ¿no? No, no hay despedida para no, mí. No, no, para nada, para nada, para nada. Es un cambio de roles, de horarios, de... Sí, yo totalmente. Cuando quiera te llamo y te veo. Exacto. Y vos cuando quieras me llamás tal y ya cual, está. Tal cual, y lo mismo con Luis. Supongo que es una buena forma de no sufrir. Sí, así totalmente. Es. Así totalmente, es. Totalmente, bueno. Sí. Nati, Cristina, se nos está terminando el programa, se me está terminando el programa a mí, pero fue un gusto trabajar, fue un gusto compartir estos años juntos, ahora en pandemia virtual, pero donde igual nos vemos, porque bueno, estamos permanentemente en contacto visual, aunque a lo lejos. Así que bueno, gracias, será Luis. Para todos gracias. Ustedes. Gracias, un beso. Gracias, Cristina, por estar un ratito acá. Gracias a vos por invitarme. Con Nati. Y nos vamos con otro temita de Astor Piazzolla. Hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau.